Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué es la RNMA? ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días, aquí estamos saludándolo desde la provincia de La Rioja, en FM Voces, este espacio cooperativo de arte y comunicación, porque como sabemos, buenos días martes, estamos junto a otras radios amiga en la transmisión de aquí de Enredando las Mañanas. En este día nos toca desde aquí de La Rioja. Mi nombre es Víctor Contreras y estoy saludando a mi compañera y amiga Emilia Carrión. Emilia Carrión, y estamos con Yago Avellaneda en la operación técnica. Y en este programa del día de hoy, Enredando las Mañanas, estábamos ahí tratando de terminar de ajustar algunos detalles, porque bueno, por ahí estamos, nos pones en situación por ahí, que saludamos a la compañera y amiga Romina. A la Romy Gómez. Que es la conductora habitual, y por ahí nosotros, como no estamos tan acostumbrados, nos salen por ahí unos nervios. Algunas cuestiones, pero hay que limar, pero aquí estamos. Acabamos. Bueno, como decíamos, este es el noticiero de Enredando las Mañanas, de la Red Nacional de Medios Alternativos, y como siempre tenemos mucha información de distintos lugares del país, donde está y tiene presencia la Red de Medios Alternativos en distintas provincias, ya la vamos a nombrar, y también tenemos un par de noticias locales. Aprovechamos también que creemos que tiene su impacto y su contexto nacional, porque son situaciones y actividades que tienen su repercusión nacional, ya la vamos a contar de qué se trata. Bueno, como decíamos, se transmite la Red Nacional de Medios Alternativos, siempre estamos transmitiendo los días lunes, que fue en el día de ayer, se transmitió desde Radio Pueblo de Jujuy. Hoy día martes, la colectiva en Buenos Aires y Radio Voces en La Rioja. Y mañana, cada miércoles y jueves, 15 días, alternativa, sí. Cada 15 días una y otra. Los miércoles desde Córdoba, con Radio La Zumba. Los jueves, La Retaguardia, junto a Luis Angio de Buenos Aires. Y los días viernes, el último día de la semana, el mejor día, dicen muchos, decimos, La Caterva, Buenos Aires, y Radio Estación Sur, aquí cerquita, 150 kilómetros nomás, los amigos de Catamarca. Y retransmiten este programa y los programas de toda la semana muchísimas radios de, como decíamos, de todo el país. El Enredando las Mañanas, este noticiero que sale todos los días de la semana de 10 a 12 del mediodía. En este día que estamos, no sé cómo estará en el resto del país, Emile, pero por lo menos aquí en La Rioja ya se siente desde estos días algo más templadito. El clima un poco más cálido, tenemos, sí, como siempre asomándose el sonda que nos agosto, también, sí, que nos comparte San Juan, sí, pero así se siente cálido y está se muy está lindo los de días. A poquito retirando, sí, el frío, que fue un invierno bastante crudo. Estamos en invierno todavía, pero fue bastante frío, sí, por lo menos aquí en La Rioja no estamos acostumbrados, desde abril ya se sentía frío. Fue como que vino temprano el frío, ¿no? Y muy largo, sí, muy por largo. Lo menos las provincias, me imagino, del norte, que estamos más acostumbradas a mucho sol, a no tanto frío, otras provincias por ahí sí están acostumbradas. Sí, sí, no, la verdad que está un día muy lindo y están estos días, están acompañándonos sí, con una muy buena 20, temperatura. Ayer 25 grados, creo, por lo menos aquí en La Rioja, y me imagino que por ahí a nivel país en distintos lugares esas olas de más templado o de frío siempre tienen repercusiones más amplias. Y bueno, hablando del país, vamos a contar quiénes son los amigos, amigas, compañeras que están transmitiendo de los distintos radios del país en cada uno de estos días. Que retransmiten el claro, programa, ¿no? Para decir exactamente que hoy están retransmitiendo, por ejemplo, y los distintos días, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. La Negra del Bolsón, Río Negro. Nehuenche en Chipoleti, también allá por la Patagonia, en Río Negro. La Colmena de Plaza Huincul de Neuquén. Radio La Rabia en Chubut, seguimos ahí en la Patagonia. De Córdoba, Zumba la Turba. Radio Roja, Casa Grande, Córdoba. El Valle de Punilla, ahí está Sofi. Qué lindo lugar. Saludos para todos nuestros cumpas de ahí. De Córdoba. Radio Rebelde Amanecer, Villa Animí, Sierras Chicas de Córdoba. Estamos también por la Retaguardia, la Colectiva, la Caterva, Che Barracas, Radio Semilla y Radio El Aprendiz de Medios de Centro de Formación Profesional número 24 de la Ciudad de Buenos Aires. La Trinchera, Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada, Florencio Varela, Buenos Aires. Radio Zona Libre de Familiares y Amigos y Amigas de Luciano Arruga en Buenos Aires. Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Buenos Aires. Radio La Bulla, aquí también, el límite con La Rioja, más al sur, en Los Hermanos de San Luis. Radio La Pujante, de La Valle Mendoza. Radio Voces, aquí estamos, como decíamos, desde este estudio, desde la provincia de la capital de La Rioja. Y también desde Catamarca, nuestros cumpas de Estación Sur. Así es, en la gráfica trabajan Radio Eco, la red Eco Alternativo, ANRED. Radio Zumba la Turba, Leandro Jansson. Y el zumbido desde Neuquén. En la parte técnica, como nos está acompañando ahora Yago, en la Red Nacional de Medios Alternativos, Julio Echeverría en el tema de la red. Y en las redes sociales, Claudina Peralta y Javier Eugenio. Y como decíamos recién, bueno, tenemos variada información y noticias. Vamos a agradecer, bueno, a los compañeros y compañeras que han colaborado en la producción, como Candela Blanco, Pablo Díaz Mayorga, Pablo Díaz, el pelado también, ¿verdad? Matías y Romy también, siempre muy atenta en la conducción y sobre todo en la producción. Así que desde acá estamos, desde La Rioja, en la Red Nacional de Medios Alternativos, y tenemos varias noticias que vamos a empezar a desarrollar después de la pausa musical de este primer bloque, pero vamos a nombrarlas. Vamos a tener conexión, ojalá, si concretemos eso, desde Córdoba, porque este fin de semana es, Emilia. Fin de semana largo, se concreta el quinto encuentro latinoamericano de varones antipatriarcales. Es el 13, 14 y 15. De agosto. Sí, 15 de agosto, así que vamos a intentar ahí, creo que vamos a concretar una llamada para que nos cuente un poquito un compañero de ahí, desde Córdoba, cómo están organizando seguramente, cómo se va a desarrollar. ¿Cómo se están preparando para este encuentro que tiene esta característica o particularidad en este momento de que, bueno, se amplía nuestros países vecinos? Estuve yo el fin de semana en el encuentro de formación popular de Educación popular de Pañuelos en Córdoba. Y uno de los compañeros que estaba en la comisión organizadora nos comentó que, bueno, había ampliado las expectativas, habían superado las expectativas de inscriptos. Muchos inscriptos, por lo que tuvieron que sellar la inscripción antes, ¿no? Hay entonces de Argentina y de países vecinos. Qué interesante cómo va creciendo como este espacio también, como tantos otros, como el de mujeres, de educación popular, pero sobre todo este muy interesante, así que vamos a estar desarrollando y contando. También, recién lo nombramos al Pela, a Matías Arriola, él como siempre con material, con una columna, con un espacio sobre América Latina, en este caso Brasil específicamente, y nos ha preparado un material ahí para que nos cuente un poquito sobre la actual situación de Brasil, me imagino también en el contexto de este evento, gran mega evento deportivo como son las Olimpiadas, y que también tiene su repercusión política, social. Ya tenía desde el tema de gastos, enormes gastos, como cuando se realiza este tipo de eventos, o los mundiales también, y a la vez la realidad de la gente, los más pobres, Sabemos que siempre frente a estos grandes eventos hay una realidad alternativa que corre y que no es mostrada, y bueno, para eso estamos como medios alternativos, para poder repensar todo lo que va a la vuelta, ¿no? De lo que aparece en los medios hegemónicos y el único discurso que aparece, ¿no? Desde estos medios de comunicación que no me están mirando, digámoslo, lo que pasa alrededor. Sí, sí, así que seguramente ahí el Pela en ese espacio de Brasil, en esa columna, nos va a contar un poquito, entre seguramente mucho de lo que está pasando en Brasil. También tenemos el tema del cine, nos pusieron una noticia las compañeras sobre Pibe Chorro, comienza su gira por el interior y con Urbano, se va a estrenar en Tucumán, hace referencia, ya vamos a contar un poco a un documental que se denomina Pibe Chorro, que se está empezando a circular por distintos lugares del país, en este caso el conurbano, y se estrena acá cerca de La Rioja, un par de kilómetros, 300 y pico, como es Tucumán, en el NOA. Así que bueno, esperemos que en algún momento también circule en otras provincias y aquí también en La Rioja. Seguramente nos va a llegar. Bueno, sí. Otra de las noticias que vamos a dar continuidad, porque ya se viene manifestando de hace bastante, es el corte en Famatina y Nonogasta, que vamos a comunicarnos también. Tenemos un audio para escuchar y tal vez si podemos comunicarnos con alguno de nuestros compañeros desde el corte. Sí, así que... Y también otro de los temas para desarrollar y compartir específicamente, algunos por ahí de aquí, de La Rioja, como decíamos, pero que tienen son nacionales a la vez, tienen mucha presencia, gran repercusión nacional, como es el caso Milani. Exigen a Piedrabuena, al juez, que cite a Milani. Vamos a desarrollar un poquito en uno de los bloques, sobre todo a partir de la denuncia de Alfredo Olivera, que es expreso político, que le exige al juez federal Daniel Herrera Piedrabuena que llame a declarar, entre otros, a César Milani por la causa en la que se lo investiga por privación ilegítima de la libertad y torturas agravadas. Y otro tema local también, a la vez que es latinoamericano, porque viene gente de distintos lugares de América Latina, como Colombia, Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay, es el Congreso de Educación, que se va a desarrollar aquí, el séptimo Congreso Popular en Defensa de la Escuela Pública, precisamente organizado más, entre otros, por uno de los gremios docentes locales, la Asociación de Maestros y Profesores, AMP, y le vamos a contar un poquito, es este viernes y este sábado, con mucha presencia de algunos referentes del campo de la educación a nivel nacional y también de América Latina, como Alfonso Tamayo de Colombia, Ana Teresa Morales Olivera de Bolivia, bueno, Atilio Borón aquí de Argentina. Bueno, esto va a ser el viernes y sábado aquí en la ciudad capital de La Rioja. Sí, muy interesante el tema de lo educativo y la educación, sí, que se amplíe. Bueno, y también vamos a recordar, porque este viernes 12 de agosto es la Marcha Nacional por la Libertad de Belén, también vamos a hablar algo de este tema. Y bueno, y después de haber hecho un repaso por donde vamos a transitar con las noticias, vamos a ir a una pausa musical y en breve vamos a volver para poder ir desarrollando de lleno cada una de las noticias. Una pregunta más y después te puedo decir que esperas vos de mí. Si un monstruo más a un salvador o me caes en el cajón, que esperas vos de mí. We'll be right back. Es el predominio o mayor autoridad del varón en una sociedad o grupo social. Para el feminismo comunitario, el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y de todas las violencias que sufre la humanidad y la naturaleza, históricamente construido sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Qué es el patriarcado? El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Muy bien, 24 minutos ya de las 10 de la mañana, como decíamos, con sol a pleno, por lo menos desde aquí, desde la capital de La Rioja, en el norte argentino. Esperemos que también esté lindo por distintos lugares del país. Segundo bloque, ya entramos a desarrollar de pleno las noticias que decíamos. Una de las noticias que habíamos anticipado es sobre el quinto encuentro de varones antipatriarcales que se va a realizar en la provincia de Córdoba. Ya dentro de unos minutitos vamos a tener una comunicación con Pablo, un compañero desde Córdoba. Pero bueno, más o menos vamos a comentar cortito, vamos a leer la convocatoria que hicieron los compañeros, de qué se trata este espacio, este encuentro, en este caso el quinto encuentro que es en la provincia de Córdoba. Así es, Víctor. El quinto encuentro del OELVA, que también lo llaman, Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales, que se va a realizar el 13, 14 y 15, este fin de semana que viene, fin de semana largo, sí, que es el sábado, el domingo y el lunes por la mañana, claro, hasta mediodía. Feriado, sí, sí. Sí, sí, sí, en Córdoba. Bueno, y ellos, o sea, desde su página proponen o invitan, digamos, a este quinto encuentro que se va a realizar en Córdoba, Argentina, donde nuevamente varones que deseamos aportar en la lucha contra el machismo, compartiremos 3 días de experiencias, herramientas a través de talleres vivenciales, paneles, expresiones artísticas, así como la movilización callejera. Durante los encuentros debatimos cómo afecta la violencia machista en la vida de todos. Nos cuestionamos los privilegios cotidianos y alentamos el apoyo a las demandas del movimiento de mujeres LGTBIQ antirrepresivo. Los encuentros de varones pretenden ser espacios también de deseducación o de deconstrucción contra todos los efectos nefastos de un sistema de opresión que nos inculca que tenemos que ser machos, rechazar la feminidad, tener siempre el control. Este año, este quinto encuentro se va a desarrollar en la Escuela Manuel Belgrano, en Córdoba, Argentina. Y como sucede en otras ciudades de América Latina, Córdoba combina un rostro patriarcal clerical con la resistencia de organizaciones que luchan en contra de los femicidios, por el derecho al aborto legal y la violencia institucional de la policía a través de códigos de convivencia. Aquí también la doble moral religiosa y liberal se siente amenazada por las demandas de implementación de la educación sexual integral y de un cupo laboral para las personas trans. Durante el encuentro podremos conocer y sumar apoyo a estas experiencias de resistencia y organización. Bueno, un poco esto es lo que... Es parte del, claro, del comunicado. Claro, del comunicado, sí, de la invitación, sí, y de lo que un poco pasa en los encuentros, que suponemos que tiene que ver mucho o se basa en lo que son los encuentros de mujeres, a los que ya nosotros desde acá, claro, de La Rioja asistimos, ya hemos asistido a 2 encuentros anteriores. Y tienen estamos preparando más años de recorrido y experiencia. No, sí, ya este año es el 31, claro, el 31 encuentro de mujeres. Pero bueno, no deja de ser muy relevante y muy importante esto que se organiza desde los varones, con este planteo, sí, que ellos se hacen para deconstruir, para poder repensar, reflexionar el lugar que también les ocupa a ellos en este sistema tan opresor. Claro. Sí, así sí, que... Sí, sí. Así que es muy válido y bueno, por ahí estaría bueno escucharlo al compañero. Sí, que a Juan Pablo. No sé si ya estamos en comunicación con Juan Pablo desde Córdoba y si estamos, lo estamos saludando desde aquí. Víctor Contreras y Emilia Carrión, te estamos saludando. Juan Pablo, hola. Buenas tardes, compañero. ¿Cómo están? Hola, Juan Pablo. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bueno, aquí estábamos recién a manera de introducción contando un poquito de este quinto encuentro de varones antipatriarcales al realizarse en la ciudad de Córdoba. Qué interesante este espacio que ya tiene, bueno, su quinto año de recorrido, decíamos con Emilia, y me imagino las expectativas, todas las ganas, toda la movilización que está sucediendo para organizar esto. ¿Qué nos podés contar desde ahí, desde Córdoba, Juan Pablo? Bueno, le podemos contar que la inscripción ha sido muy grande, la convocatoria va a superar la de otros años, y van a venir compañeros de Perú, de Colombia, de Chile, de Uruguay y de un montón de provincias de la Argentina, también de La Rioja. Van a venir compañeros que participan en diferentes organizaciones, o son docentes o trabajadores de salud, y que están interesados en involucrar a los hombres en este debate contra la violencia de género. Sí. También va a haber 13 talleres que van a funcionar en simultáneo con diferentes temáticas que tienen que ver con la salud sexual de los hombres, la violencia de género, el tema de VIH, hombres trans también, uh-huh. Educación sexual, y bueno, todos los talleres están basados en las técnicas de la educación popular. Bien. Porque bueno, para nosotros es importante el aspecto vivencial que tienen los encuentros y la crítica que hacemos nosotros a lo que es las formas de ser hombre más opresivas, ¿no? El tema del machismo, el tema de la falta de sensibilidad que a veces tenemos los hombres, etcétera. Entonces tratamos de trabajar eso, y también va a haber una marcha que vamos a hacer el día domingo, que es una instancia abierta. Estamos invitando a todas las organizaciones familiares víctimas de violencia de género acá de Córdoba a que nos acompañen para visibilizar diferentes demandas, como por ejemplo el pedido de libertad para Belén, la joven que está presa en Tucumán por un aborto espontáneo, entre otras demandas, ¿no? Claro, sí. Sí, eso es interesante, esto que hablas, bueno, de la educación popular también, con el tema esto de construir. Usted también ahí en la convocatoria hablan de esto de desaprender o deseducarse o de construir todo lo que concepción, uno, claro, las concepciones, sí, y la forma cultural que hemos aprendido desde históricas, digamos, ¿no? Y bueno, y reconstruir o resignificar el lugar, el papel del hombre junto a la mujer. Otro hombre en este momento histórico. Bueno, y en estos, no sé si vos tuviste la oportunidad de participar en los encuentros anteriores, ¿cómo es la repercusión? ¿Qué es lo que más moviliza? ¿Cómo qué dicen, digamos, por ahí los que participan? Sí, los que van sumando seguramente, sí, también, sí. Año a año. La verdad que es muy interesante lo que sucede en los hombres, o sea, heterosexuales, o hombres gays también que participan, en el sentido de poder poner el centro de atención en un aspecto que muchas veces no tenemos en cuenta, ¿no? Desde las organizaciones, que es la cuestión del lugar que ocupan los hombres, ¿sí? Por eso muchas veces tenemos buenas intenciones, digamos, y estamos todos en contra de la violencia de género. Muchas veces de manera cotidiana, de una manera naturalizada, reproducimos formas de opresión, ¿sí? En la casa, en la escuela, en nuestro trabajo. Y está bueno poder darnos el tiempo de poder compartir y poder advertir eso y cambiar, ¿sí? Creemos que el machismo no viene por las hormonas, no viene por una cuestión natural, sino que es una cuestión que aprendemos. Entonces lo tenemos que ver. Sí, sí, justamente, un poco también pensar esto que desde los privilegios también, ¿no? Que se tiene como varón. Sí. Sí, sí, o sea, es todo un proceso y resulta interesante. Sí, sí. Nosotros aquí en marzo tuvimos el encuentro provincial de mujeres y tenemos también un taller de varones antipatriarcales dentro del encuentro, ¿no? Y bueno, y este año, del año anterior, del primer encuentro al segundo, hubo un crecimiento interesante de personas participantes. El primer año eran 5 y el segundo año, este año, en el 16, eran 20 personas participando del taller 20 hombres, ¿no? Sí. O sea que es interesante ver cómo, lo mismo que contás vos, de que tuvieron, de, o sea, se les superó la capacidad que tenían pensada. O sea, esperemos que esto como que se expanda y vaya provocando esto, ¿no? La posibilidad de cambio, repensar, de poco, sí. Repensarse el lugar, bueno, los privilegios, todo lo que estuviste diciendo. Totalmente, totalmente. Es muy importante. Y el rol de la educación para nosotros es fundamental, ¿sí? Uh-huh. También el tema de la movilización y acompañar las demandas del movimiento de mujeres, pero nos parece importante hacer eje en el tema de la educación sexual en las escuelas, en la casa, ¿sí? Sí, sí, sí, en los lugares donde podamos tener relaciones más igualitarias. Es posible. Sí, sobre todo el tema que estás diciendo, Juan Pablo, el tema de la educación, en este caso con Emilia como compañera, también en nuestros laboros cotidianos de como educadores, docentes, y uno siempre nos planteamos y pensamos y tratamos de generar actividades, pero es todo un tema también repensar y problematizar todas estas concepciones, sobre todo en las instituciones, escuelas. Uh-huh. La educación, por supuesto, atraviesa y es mucho más amplio que la institución escuela, pero qué clave que es... las escuelas, instituciones, porque nos guste o no, gran parte de la población y de los chicos y de los jóvenes pasan, sea público o privada, por las aulas de una escuela, y también es todo un tema cómo generar ahí como espacios de lucha, de cambio, de transformación con y sobre todo me parece con los adultos, con los docentes, con las profesoras, con los profesores. Me parece que ahí también es algo clave en esta realidad que vivimos. Exactamente, sí, sí. Bueno, Juan Pablo, te agradecemos la comunicación, lo que nos comentaste, y bueno, de acá te contamos que en nuestro espacio van tres compañeros para participar de acá de la radio, así que, y de la cooperativa, así que próximamente sabremos también por ellos sobre este encuentro. Claro. Les mandamos muchos saludos, muchísimos éxitos. Y poder compartir con ellos también. Bueno, muchos saludos, éxitos. Listo. Sí, sí. Bueno, un abrazo para todos. Gracias. Un abrazo. Saludos de acá. Chao. Bueno, 35 minutos de las 10 de la mañana y como decíamos, Emilia, qué importante, interesante, ya un quinto encuentro de varones antipatriarcales que se va seguramente construyendo, se va ampliando año a año, como lo fue en su momento seguramente el de mujeres, que habrán empezado como algo muy chiquito, muy en cuanto a números de participantes, pero aquí vemos también como el espacio de varones también se va construyendo de a poco, y como nos contaba el compañero Juan Pablo desde Córdoba, ya como que les rebasó las expectativas en cuanto a participantes, y sobre todo de países vecinos, como nos contabas vos, Emilia. Es como, es inevitable, es como decía Cita Rosa, crece desde el pie. Claro. O sea, toda esta situación. Es inevitable, yo creo que los quienes no se propongan repensar su lugar en el mundo desde el género, desde la cuestión de raza, la cuestión de educativa, cuestión económica, no sé, quienes hoy no lo hagan, van a quedar y les va a ser muy difícil poder estar en este mundo que de a poco viene avanzando en un montón de cosas. Y bueno, en este caso, en los feminismos, como decías vos, en los encuentros, este año el 31 encuentro de mujeres, o sea que las mujeres vienen haciendo todo un trabajo, todo un proceso de repensar la feminidad, de pensarse como mujeres. Y bueno, y las mujeres están con otras mujeres, están con otros hombres, sí. Están con una familia. Si esa familia, o sea, esos hombres, esas personas que nos rodean no acompañan, o sea, se va a hacer difícil la convivencia. Entonces, es como que, por eso digo, es inevitable y va a ir creciendo. Yo creo que va a ir creciendo. Porque hay muchos hombres que ya se están cuestionando. Algunos, cuando vos lo planteas, se molestan. El otro día en un comentario en Facebook, un compañero, haciendo también referencia, le comentaba de esto del quinto encuentro y le mostré, le puse en la página para que pudiera ver, y dijo, esto es fundamentalismo modo on. Le digo, bueno, luego fuiste a un encuentro para ver si es así, o te pensaste, o sea, les molesta en algún punto, pero es como que no, dentro de un momento no les va a quedar como por lo menos averiguar, pensar, y revisar un poco, ¿no? Revisar concepciones y prácticas, claro, sí, sí. Tal y cual. Pienso también en, como por ahí uno ha charlado, y seguramente compañeros, compañeras, amigos de distintos lugares del país, En este caso, la red. Uh-huh. Obviamente estamos en un espacio, la Red Nacional de Medios Alternativos, como la misma palabra dice, medios alternativos a medios hegemónicos, comerciales, capitalistas. Espacios, si se quiere, podríamos denominar progresistas, porque no de izquierda, sociales, políticos desde ese lado, no necesariamente partidarios, pero todo este espacio amplio, progresista, con todos sus matices, sus contradicciones. También es todo un tema cómo ir trabajándolo, ir empujándolo, planteándolo en espacios de ya sea partidos de izquierda que reivindican anticapitalismo, u otros espacios, pero en este tema por ahí humano, de varón, mujer, de género, es como que todavía reproducimos modelos capitalistas, modelos de aquello que criticamos. Sí, esto es modelo heterosexual, binario, claro. Esto de la pareja, o sea, metido lo religioso, claro, ahí en el fondo, aunque nos digamos ateo, pero tenemos una impronta ahí por ahí. Por eso son importantes estos espacios, porque van a generar eso, la reflexión y ir a lo más hondo que tiene que ver con esas cosas que hemos aprendido. Esto, como bien lo plantean ellos y como lo plantea un poco también la educación popular, desaprender, aprendido. Claro, revisar y reflexionar. Sí, sí, como decimos siempre, el tema de los cambios culturales, subjetivos, llevan años y años, décadas. Y esto es un tema que ya se viene trabajando, como fue el espacio, y es el espacio mujeres, todos los logros a nivel mundial, histórico, que se vienen concretando en leyes, en medidas, en políticas concretas. En el tema de hombres me parece que también que va de la mano, por supuesto, con la lucha de las mujeres, por otra concepción de hombre y de mujer, otro mundo. Va a llevar su tiempo, pero qué bueno que ya se esté... Está en movimiento, está ya en marcha. Ya está en movimiento, sí. Así es. Bueno, ya casi 40 minutos de las 10 de la mañana, ya más de la primera mitad, ya acercándonos a la primera mitad del programa. Recuerde que vamos hasta las 12 del mediodía. Esto es Enredando las Mañanas desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy día martes, cada 15 días, desde la capital de La Rioja, FM Voces 87.7, aquí de Cooperativa de Arte y Comunicación. Vamos a una pausa, Emilia Yago, de música, y después seguimos con más temas. Enredando las Mañanas, buenas noches. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. De la Red Nacional de Medios Alternativos. Down there. Acá 3, tengo 19 y 126 confrontación con un NN que está en una plaza. Desde el 8 de junio, Adrián Lozada agoniza. El 30 de julio, suicidaron a Rolando Bazán. En La Rioja se naturaliza la violencia policial. Las cárceles y comisarías siguen funcionando como centro de tortura. ¿A quién detienen? ¿Quién va presa? ¿Quién va preso? Los detienen arbitrariamente. Ilegalmente. Por pobre. Por negra. Por jetona. Por jetón. Por joven. Por traba. Por puto. Por torta. Por levantar un cartel. Por tocar un redoblante. Por defender la educación pública. Por plantar. Por mantero. Por hacer malabares. Por la capucha. Por la gorra. Por mi cara. Por nada. Por nada. Por nada. Por nada. Por nada. Por nada. Por nada. Reprimen. Detienen. Torturan. Encubren. Y matan. ¿Quiénes? El Estado. La policía y los medios de comunicación. Nosotros nos despertamos. El cuento de la yuta. No va más. No va más. No va más. No va más. No va más. El cuento de la yuta no va más. ¿Quién nos cuida de la policía? Acá tengo retiraciones 20A 118A, con precaución, aparentemente una pelea grande. Y ya en el tercer bloque, a casi 10 minutos de la hora 11, en este Enredando de Enredando las Mañanas desde La Rioja, vamos a escuchar a nuestro compañero, a la columna de nuestro compañero pelado, Matías Arriola Silva, que en este caso va a hablar de Brasil, del contexto actual. Y bueno, con ustedes la nota. Bueno, queríamos preguntarte primero en qué momento meramente legal se encuentra el proceso de impeachment contra Dilma Rousseff, como para estar un poco al tanto de esta noticia que fue para hace meses atrás, que salió en todos los medios de acá, ya se dejó de hablar y no sabemos en Argentina en qué proceso se encuentra. Sí, ahora mismo estamos aguardando el parecer del relator de la Comisión del Senado Federal. El parecer será presentado mañana en la Comisión, será leído mañana en la comisión y votado por la comisión especial creada para el impeachment. Luego, el día 9 se vota en el pleno del Senado. Entonces tenemos desde mañana hasta el día 9, digamos, la conclusión del proceso de votación del parecer de la comisión en el Senado. Y luego hay una votación final que ahí sí es, ya dice respecto a todo lo que se evalúa. Es el parecer del relator. Lo que ocurre, claro, es que los pareceres que han dado, sobre todo los mismos funcionarios del Senado, sobre las cuentas presentadas del gobierno, y sientan completamente la participación de la presidenta en los actos que se le acusan. Entonces, hay una gran contradicción, que ayer mismo el interino golpista Temer, el presidente que ha usurpado la cadera, la silla de Dilma, él reconoció, ¿no?, en una colectiva de prensa que no hay jurídicamente elementos de crimen, que se trata de un proceso político. Ocurre que en Brasil nosotros no vivimos en el parlamentarismo, ¿no? O sea, no, un presidente no es porque no tenga mayoría parlamentaria que pierde su mandato, un mandato que ha sido logrado con 54 millones de votos. Dilma va a presentar junto a su defensa una carta pública a los brasileños comprometiéndose con un plebiscito para consultarle al pueblo, ¿no?, la realización de nuevas elecciones. Esa es una propuesta que ella tornará pública ahora en los próximos días, pero es una manera también, ¿no?, de reafirmar su compromiso democrático, sobre todo con las elecciones directas, ¿no?, elecciones libres, directas, por el voto universal, porque ha sido una conquista de su generación. Ok, ¿y querés profundizar un poco cuáles serían los pasos que siguen, digamos, hasta el final, digamos, de este proceso? Los pasos son estos. El relator, aparte, que no es exento, porque el senador que relata el proceso en la comisión del Senado es el sucesor de Aécio, que ha sido el candidato derrotado por Dilma en el gobierno de Minas Gerais. O sea, es su principal mano derecha, es el principal mano derecha de la oposición que ha sido derrotada en las elecciones, es el relator del proceso, no hay ninguna excepción. Es el mismo partido que encargó a los abogados de acusación la denuncia. Entonces ellos denuncian, ellos relatan la denuncia. Entonces nosotros ya sabemos que el parecer, a pesar de que, ¿no?, todos los las pruebas que se han presentado desde la defensa y sentan la presidenta de participación en los actos que se le acusan, el parecer recomendará seguramente la casación del mandato y la votación en la comisión. Una vez que la comisión se posicione, se lleva la lectura del parecer y luego la votación del pleno general del Senado. Hoy mismo hay como mucha duda con respecto sobre todo a posición de senadores que votaron por la aceptación de la denuncia, pero que no se decían en aquel momento muy seguros de la existencia de crimen. No, todo lo que se ha probado durante los trabajos de la Comisión Especial es que no hay crimen, ¿no? Incluso el Ministerio Público, que en Brasil es el responsable por denunciar formalmente a la justicia, pidió el archivamiento del proceso por los dichos pedaleos fiscales, ¿no? Justamente porque no hay participación de la Presidenta de la República en los actos, en los actos que se le acusan. O sea, no hay participación directa de ella. Aparte de eso, hay algo que es muy curioso, que para que haya un crimen de responsabilidad, hay que haber la voluntad de fraude. Todos los documentos firmados por la presidenta fueron avalados por absolutamente todas las instancias de gobernación hasta llegar a su despacho. O sea, hay la firma de técnicos del gobierno, de todos los órganos, hasta llegar a ella. Entonces, ¿cómo se puede acusarla de fraude si todo lo que hizo avalada en actos normales de gobierno, ¿no? Entonces, es claramente un golpe hecho desde una mayoría parlamentaria y que ahora mismo ellos propios asumen la inexistencia de crimen. Entonces, sin crimen, ¿cómo se puede casar un presidente en el régimen presidencialista? No, esa es la gran contradicción, ¿no? ¿Y hay una fecha ya estimativa, aunque sea, de cuándo se va a saber definitivamente el voto de los senadores? Bueno, el 9 de agosto ahora va la lectura del parecer al pleno. La fecha que se trabaja hoy mismo es el 2 de septiembre. El 2 de septiembre sería la votación final del proceso. Entonces mañana tendremos la lectura en la comisión especial del parecer, que seguramente recomendará la casación. En la comisión los golpistas son mayoría, entonces seguramente la comisión llevará al pleno la solicitación para que se case la presidenta, y luego hay una primera aceptación de eso por el pleno el 9, cuando se hace la presentación, y luego la votación final es así el 2 de septiembre, ya sobre la presidencia del presidente de la Suprema Corte, porque él conduce los trabajos en la votación final en el Senado. Entonces sería sobre el 2 de septiembre, aún en las fechas de los Juegos, ¿no? Hay entre los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Ayer hubo en Maracaná el ensayo final de la ceremonia de apertura, y aún en el ensayo, porque estamos los familiares de las personas que están participando en la ceremonia de apertura, cuando se le anunció la presencia, ¿no? Obvio que del guión del espectáculo, pero todo el estadio le abucheó al presidente Temer. Entonces, yo creo seguramente que el proceso está en abierto todavía, a pesar de que hay una mayoría parlamentaria pro golpe. Lo que pasa, claro, es que la población se da cada vez más cuenta, a pesar del cerco mediático, pero más que esto, que la respuesta empieza a venir desde la calle. Ayer hubo grandes manifestaciones por todo el país, ¿no? Manifestaciones de esas bastante poco divulgadas en los medios estos que ellos mismos convocaban las manifestaciones en contra de Dilma, ahora mismo esconden las manifestaciones contra el golpe, pero claro, el escenario de los Juegos de Río es algo muy potente para la resistencia democrática, porque ya está claro que desde la población hubo un cambio en la opinión, a pesar del cerco mediático que está construido. Y en ese sentido, Tarino, para ustedes, ¿cuál fue el rol de los movimientos sociales, las organizaciones, los medios activistas, medios alternativos, en hacer que ese proceso para la población en general sea visto como un golpe institucional y vislumbrar en este momento la posibilidad de que vuelva Dilma, ¿no? Bueno, yo creo que la gran realidad es que hay, como sabes, en Brasil hay una concentración de medios que es algo descomunal, ¿no? Hay un masacre mediático que se construjo durante los últimos años contra el Partido de los Trabajadores y contra el gobierno. Y entonces, toda esta masacre, la respuesta de eso vino desde Internet y desde los medios independientes, de los medios libres, ¿no?, que han podido construir tecnologías, sobre todo colaborativas, para poder hacer una narración de los hechos a los movimientos. Pero yo creo que también parte de los partidos, de las antiguas lideranzas, de los antiguos liderazgos de la izquierda clásica, han percibido en este proceso el error, el grave error que ha sido desde la democracia brasileña no haber profundizado el debate sobre la ley de medios y sobre medidas, ¿no?, que pudieran reducir esta desigualdad, ¿no?, la desigualdad de representación mediática. Entonces, por otro lado, hay una gran oportunidad, claro, porque la crisis genera oportunidad. Hay una gran oportunidad abierta desde los medios independientes, y estamos viendo el surgimiento de verdaderas potencias, ¿no?, como es el caso de Media Ninja, de jornalistas libres, periodistas libres en Brasil, asociaciones, redes que funcionan con el compromiso no solamente con los movimientos y con la democracia, pero también con la información desde una perspectiva ética, porque desde la perspectiva patronal de los medios oligárquicos, no hay ya casi resquicios de humanidad siquiera en este periodismo. Lo que hay son ratas descaradamente mintiendo, falseando datos, conduciendo una narración absolutamente direccionada y focada para consumar aquello que han empezado, porque es un proyecto, ¿no? Toda esta crisis que vivimos acá es un proyecto construido desde el poder económico, mediático, y desde el poder legislativo, en lo que es el poder político en Brasil, desde la mayoría legislativa de estos grupos, porque la gran crisis, de hecho, pero sigue, ¿no? La que es la crisis de representatividad. Y en el 2013, Dilma propuso, como respuesta a las manifestaciones del 2013, una reforma política, incluyendo incluso una asamblea constituyente. Rápidamente esos poderes dijeron no, no, no, y la demanda sigue abierta. O sea, la sociedad sigue cuestionando las instituciones como todo el diseño, ¿no? Curiosamente, es algo que mucha gente no sabe. el proceso de impeachment no tiene absolutamente nada que ver con Lava Jato y con las denuncias de corrupción en Petrobras. Los medios construyeron, junto también a estos jueces, una tempestad, ¿no? Una tempestad simbólica que confundió a la sociedad como si se tratara el proceso de impeachment, como si el proceso fuera algo respecto a las denuncias de corrupción en Petrobras. Y definitivamente no tiene nada que ver. O sea, todo el proceso está basado en lo que ellos llaman pedaleos fiscales, que serían unos maquillajes hechos en el presupuesto del Estado. O sea, las denuncias son, Dilma tenía que, los bancos públicos tenían que pagar programas sociales y el gobierno no tenía caja en ese momento, los bancos pagaron, entonces la construcción de viviendas, los programas de renta mínima, o sea, los bancos públicos adelantaron el pago a la población y el gobierno pagó con retraso. La denuncia centralmente dice que ese retraso es una operación de crédito, lo cual es prohibido por la ley. Es como si el gobierno, por retrasar, estuviera haciendo una operación de contraer un préstamo con un banco público, que algo que es prohibido por ley, vedado por ley. Entonces, es como una gran farsa, porque todos sabemos que tú, en tu casa, si retrasas tu factura de luz o de alquiler, no estás contrayendo un préstamo por estar retrasando el pago, ¿verdad? Entonces, todo eso es una gran farsa y esta farsa es parte de una tempestad semiótica construida entre medios, poder judicial y parte de la oposición, que es mayoría, ¿no? De la mayoría legislativa. Bueno, Targino, muchísimas gracias por esta entrevista. Realmente podríamos estar hablando rato largo. Si algo descubrimos de hablar con todos los compañeros y compañeras de Latinoamérica es que... gracias a ustedes y estamos acá, seguimos juntos. Bueno. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ahí escuchábamos la entrevista que el Pela le hacía a Targino. Y bueno, ¿qué podemos hacer como una pequeña síntesis, comentario de que mientras toda esta situación que conocemos tan compleja que se creó alrededor de la presidenta Dilma Rousseff y todo el poder político, mediático y judicial, como decía, puesto en contra de todo esto, se intenta, digamos, dar una solución, se intenta buscarle una salida. Y bueno, y ahí en el medio de todo esto, bueno, por un lado con las Olimpiadas de por medio, tapando, digamos, esa bola de humo que se crea alrededor de todo esto. Y bueno, y también la importancia de los medios de comunicación alternativos, él decía, de los medios de comunicación independientes y alternativos, cómo van surgiendo y cómo van aportando también una nueva mirada y para todo esto y dando una nueva información. Y que cómo de a poco también este pueblo brasileño van, digamos, dándose cuenta de cómo viene la mano. Y bueno, gracias también al aporte de estos medios que nombró ahí, a radialistas, a medios ninja, ¿cómo es? Varios de estos medios que alternativos están surgiendo. Media Ninja, que siempre la nombra el pelado. Cómo van surgiendo y que la necesidad también de poder discutir sobre una ley de medios de comunicación. Claro, que Brasil dice no que la, ellos no la veían tuvo, sí, sí, como un error no haberlo discutido, avanzado haber avanzado, claro, como para abrir, gobierno, digamos, de Lula el panorama, y de Dilma, sí, tal sí, cual, sí, y romper sí con los medios también que concentran todo el poder, sí, y que por ahí es lo que un poco él señalaba, ¿no? Sí. Cómo se está luchando para poder abrir y mostrar la otra cara o la otra alternativa, la otra realidad, sí, digamos, ¿no? Ahí dimensionamos, me parece, Emilia, el tema del poder. Me estoy acordando, debe haber más, pero una de las más grandes, la Red Globo, creo que es como Televisa México, como uno nombra Clarín aquí, sí, La sí, Nación. Sí. Tal cual. El poder de estos medios, que uno puede decir son, ya concretamente hace rato, grupos económicos que tienen medios. Uh-huh. Tienen diarios, tienen radios, tienen, no es un canal de televisión, un diario, una radio, sino es una gran corporación, mega empresa económica que, además de de tener negocios en la soja, en lo automotriz, en el campo, en lo rural, tiene también medios. Entonces eso también en Brasil y en el mundo pasa. Y vemos, dimensionamos lo antidemocrático que son. Cual. Aún ni siquiera se bancan o respetan la democracia liberal burguesa que somos en la que somos parte aquí en la Argentina, en América Latina. Ni siquiera los topes o los límites, estuvo de muestra aquí la ley de servicios audiovisuales, o la llamada ley de medios, que uno podría decir, bueno, no era una ley que te expropiaba medios, que decía los medios para los trabajadores, no, nada, que era una ley liberal con avances significativos en relación al contexto, y ni siquiera se han bancado eso porque, bueno, quieren tener toda la torta económica e informativa. Claro, creando eso. Estos cercos mediáticos que nos hablaba el consejero. Claro, y por eso pueden manipular y generar todas estas concepciones, estas visiones en gran parte de la ciudadanía, no en todas, pero en gran parte tienen su incidencia y se nota con estos hechos puntuales de los golpes, etcétera. Bueno, una de las cosas que por ahí rescato también de lo que dijo es que esto de que hubo como alguna respuesta en la calle, hubo manifestaciones y que en la presentación de las Olimpiadas hubo como una gran abucheada al presidente Temer. Bueno, eso es como que te da como una... Sí, por esperanza de... Sí, de que algo de puede... De que no quedan tan impunes, sí. Bueno, y después de esta entrevista, vamos de nuevo a escuchar otro tema musical y vamos a dar continuidad al programa ya siendo casi las 11 de... siendo un poquito más de las 11 de la mañana. Espera un momento, você vai sentir sabor. Espera. Caipirinha, caipirosa, lindo. É, Big 52.

una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. ¿Qué es el patriarcado? Es el predominio o mayor autoridad del varón en una sociedad o grupo social. Para el feminismo comunitario, el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y de todas las violencias que sufre la humanidad y la naturaleza históricamente construido sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Qué es el patriarcado? Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Regreso acá, ya siendo las 11 y 20, más o menos. Vamos a recordar quienes retransmiten este enredando las mañanas, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón en Río Negro, también Nehuenche en Chipoleti, La Colmena de Plaza Huincul en Neuquén, Radio La Llavia en Chubut, en Córdoba Zumba la Turba, también en Córdoba, Radio Soja de Casa Grande, Radio Rebelde Amanecer, Villa Animí, Sierras Chicas de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla y Radio El Aprendiz, medios Centro de Formación Profesional número 24 de Ciudad de Buenos Aires, La Trinchera, Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada, Florencio Varela de Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Ayuga, de Buenos Aires también. Y también de Buenos Aires, Radio Libre, 96.3 de Santa Teresita. En San Luis, Radio La Bulla. En Mendoza, Radio La Pujante. Bueno, desde La Rioja, nosotros acá con Radio Voces. Y desde Catamarca, Estación Sur. Y como les habíamos comentado, Víctor, le vamos a seguir ampliando, porque esto sí continúa, este corte en Famatina y Nonogasta. Ya sabemos que hace como 30 años que la gente de Nonogasta viene pidiendo y reclamando por la construcción de la planta, y la gente sigue muriendo, sigue contaminándose, así que los vecinos no dejan de pararse y estar al frente de este pedido. Y como viene sucediendo ya algunas semanas, la manifestación consiste en el corte de ruta de la ruta nacional número 40 en el acceso a la localidad de Nonogasta, que va desde el corte va desde las 8 hasta las 18:30 horas. Y de acuerdo a lo que nos contaron nuestros compañeros, se trata de un corte informativo donde los manifestantes expresan a los conductores de vehículos el motivo del reclamo, que tiende a generar conciencia y sumar apoyo respecto a lo que consideran acciones de contaminación por parte de la empresa curtidora de cueros que funciona en esta localidad. El corte es pacífico y se prevé continuar con la realización en diferentes días. Sí, como decías, Emilia, este es un tema ya de larga data aquí en La Rioja. Para los que no son de La Rioja, es en la zona del oeste. Nonogasta es un distrito de Chilecito, está a 10 kilómetros antes de la cabecera, o sea, de Chilecito, la capital ahí de ese departamento de La Rioja, en el oeste riojano, a 180 kilómetros de la capital. Y es la famosa curtimbre, en un momento fue la famosa curtimbre Yoma, sí. Calificada como la más grande de Sudamérica y entre las más grandes del mundo. Bueno, y para quienes por ahí tuvieron la oportunidad de venir a Chilecito, a La Rioja, sea por seguramente por el tema del Famatina, las asambleas, turístico, lo que sea, habrán notado que cuando uno viene ingresando ya a la zona de Nonogasta, que está sobre la ruta, un distrito, la curtimbre está ahí a 500 metros de la ruta, cuando uno pasa hacia Chilecito o ingresa a Nonogasta, es impresionante el olor a podrido, básicamente, uh-huh. Un olor a como de pozo negro también, así. Para que se den una idea, es muy desagradable. Bueno, con ese olor, con esa cuestión nauseabunda, con esa contaminación, convive la gente del distrito de Nonogasta desde hace años, como decías, Emilia, hace 30 años. Y hubo plata, dinero, creo que durante el gobierno anterior, para destinar para la realización de una planta de mejoramiento de esos líquidos cloacales, prácticamente con cuestiones químicas muy importantes que han generado contaminación, han generado enfermedades respiratorias, sobre todo. De tratamientos de efluentes de la curtimbre. Claro, sí. Y bueno, ahí quedó porque seguramente se perdió. Hay dudas, sí, hay dudas de eso, y hay todo un conflicto, sí, en relación a ese dinero que ya estaba destinado. Claro, para destinado, eso. Y bueno, hay vía municipio, vía provincia, vía gobiernos locales, no se construyó y la gente sigue conviviendo con ese problema terrible en la zona, como decíamos, aquí en el oeste riojano. Después recordemos también caso emblemático de corrupción, bueno, de los préstamos durante el gobierno de los 90, durante el gobierno de Menem, el riojano Menem, a esa empresa Yoma, de familiares del cuñado de Menem. Recordemos, Zulema Yoma, es pariente, ex esposa del presidente Menem, del expresidente Menem, pariente de los Yoma, quienes eran los dueños en ese momento, que fue a la quiebra, dejó trabajadores en la calle, después un negociado retomó otra empresa, bueno, todos los negociados que por ahí lamentablemente se viven entre estas grandes conglomerados, corporaciones económicas, con las complicidades de los estados. Así que, bueno, eso es la situación de Nonogasta, y los compañeros, compañeras vienen haciendo ese corte informativo, como decía Emilia, desde hace rato. Van retomando, se ha constituido una asamblea en Nonogasta, que por supuesto ambiental, también ciudadana, que viene luchando no solamente por el tema Alfamatina, sino también por este tema puntual de la curtiembre en Nonogasta. Así que estamos intentando de comunicarnos con Eduardo Olivera, quien es de la asamblea de Campana y Famatina. Recién habíamos logrado una comunicación, lamentablemente por ahí no podemos todavía lograr, pero un poco le estamos tratando de contar sin ser específicamente de Nonogasta y Chilecito, en este caso de Eduardo, que es de Famatina, es de Campana él, pero es de las asambleas vecinas. Claro. Lo que es la situación, y para que se den una idea. Y sobre todo, bueno, la firmeza de esta gente del pueblo y sí, de que conforman vecinos, la asamblea de los vecinos, para poder defender, ¿no?, su espacio, su lugar, y de que, bueno, se lleve a cabo lo que ellos dicen, los representantes que no nos representan, dicen, digamos, sí, lo que proponen, lo que dicen, o sea, intendentes de ese lugar, los diputados provinciales que han pasado hace 30 años de democracia hasta aquí, y ese problema eterno, vergonzoso, y que mata y genera enfermedades y malformaciones comprobadas, denunciadas por algunos mismos médicos de la zona, ocultada también en gran parte por los gobiernos de turno. Bueno, es esta situación de la curtiembre ahí en la localidad de Nonogasta, 10 kilómetros antes de llegar a Chilecito. Así que bueno, ese es uno de los temas que queríamos compartir, y es muy grave. Y bueno, han ido tratando de generar conciencia y participación con cortes informativos, con cortes de ruta por ahí más duro. Hace poco hubo una reunión y aparentemente hubo una promesa del secretario de Medio Ambiente a nivel provincial, Azulay, creo que es su nombre. Y han prometido aparentemente ya concretar con cosas más reales de realizar esa planta, porque es lo que no da para más, y bueno, es la situación que viven los vecinos hasta el día de hoy. Y siguen esperando. Sí. como no tantos lugares del país y de América Latina, bueno, la temática ambiental extractivista, uno puede decir minería, soja, el petróleo, en este caso puntualmente, bueno, no es una actividad extractivista, pero es el tema de la curtiembre, recordemos, para los que por ahí no desconocen el tema trabajan el tema de los cueros, el ganado vacuno especialmente. Y como decíamos hace ratito, es una de las plantas, considerada una de las plantas en su momento, las plantas más grandes del mundo, la más grande de Sudamérica en su momento era, y que tuvo cadenas también de corrupción, como decíamos, vía préstamos, vía deudas de la empresa para con el Estado, sobre todo en los años 90, jamás devueltos, y el agravante además de el tema de generar este foco de contaminación terrible. Es cierto, sobre todo, que ha generado mucha mano de obra en su momento, desconozco ahora puntualmente, porque después se reconvirtió la empresa, hubo muchos obreros, operarios, sobre todo de esa zona de Nonogasta, Chilecito, que han quedado en la calle sin laburo, sin trabajo. Entonces eso también jugaba mucho con la necesidad de gran parte de la comunidad, de la gente, el tema de la falta de trabajo y esta cuestión perversa de estas grandes empresas que a costa de todo, contaminación, corrupción, saqueo, juegan con el hambre, con la necesidad, sobre todo con el hecho de la desocupación en esa zona de La Rioja. Así sí, que un gran tema ese también. Sí, sabemos que, bueno, en esta línea extractivista, este modelo extractivista que se va dando en todas las provincias y que va generando, ¿no?, que son en contra del desarrollo de las comunidades, que sí, traen grandes consecuencias. Como la salud, totalmente. La vida, sí, sí. El arranque, o sea, uno podría decir, bueno, pero tienen de entrada un gran impacto y van en contra de cuestiones básicas como es la cuestión de ambiental, del aire puro, de la salud. Así que es todo una gran situación muy compleja y seguramente si no nos comunicamos en el día de hoy, estamos intentando, vamos a ver en 15 días cuando salgamos nuevamente con... ¿Cómo sigue la situación, sí, de Nonogasta? Sí, sí, porque es un tema que está muy presente, como decíamos, ocultado en gran parte por los medios locales, pero bueno, nosotros estamos aquí para tratar de informar. Y ahí estamos muy bien por Yago Avellaneda en la operación técnica. Hemos logrado el contacto. ¿Es con Pía? Estamos con Pía, con una amiga, compañera Pía, comunicadora social, docente ahí de la UNDEC, ahí en Chilecito, gran militante, y así que vamos a saludarla desde aquí, Víctor Contreras y Emilia Carrión, para Enredando las Mañanas. ¿Cómo estás, Pía? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Pía, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emilia? ¿Cómo andan? Muchas bien. Gracias por la presentación. Bueno, acá estamos contando un poquito de la realidad de acá, de estos lados de la provincia. Así es, Pía, justo nos ayudarás mucho porque, bueno, estábamos comentando un poquito, habíamos hecho una introducción contando un poco la noticia de la situación eterna ya lamentable de Nonogasta y su curtiembre y la lucha de los vecinos, las asambleas, todo el tema ambiental. ¿Qué nos podés decir? Estábamos comentando que se sigue el corte informativo desde las 8 a las 18:30 de cada día. ¿Cómo sigue esa lucha, la situación ahí de los vecinos en Nonogasta, en Chilecito? Bueno, los cortes van a seguir, se están realizando una vez por semana, por lo general los días viernes. La semana pasada se realizó el día jueves, porque fue, bueno, el feriado provincial, así que los vecinos acordaron de que iban a poder participar más personas. Se está realizando, como vos decías, de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde, y la modalidad es un corte informativo, se paran 15 minutos, se habla con los vecinos que van en los autos por la ruta 40 y después se levanta el corte y se permite el paso. Se libera, claro, el paso, sí. Claro, y la verdad que la repercusión y la recepción de la gente, de lo que se está haciendo en la ruta, de las denuncias, es muy buena, están acompañando a los vecinos, muchos de ellos se bajan, conversan con los vecinos, se quedan un rato, toman unos mates, interiorizan la problemática, aquellos que no son de acá, porque bueno, los cortes comenzaron en época de vacaciones, así claro, que también muchos turistas se enteraron de esta problemática, el tema, de pasar por ahí por la ruta. Sí, sí. Sí, y bueno, ¿y en estos días han tenido alguna respuesta, alguna comunicación de alguno de nuestros representantes, digamos, de los funcionarios en relación a esto, o continúa igual? ¿Cuál es lo último? ¿Qué es lo último que ustedes tienen como respuesta de ellos? No, mira, no hay ninguna respuesta. Ellos, los vecinos, se han reunido con el secretario de Ambiente, con Azulay, quien se comprometió, bueno, a hacer las gestiones posibles para que se construya esta planta de tratamiento, porque recordemos que el demanda de los vecinos es la construcción de una planta de tratamiento de los efluentes de la Curtiembre. Claro, estos efluentes que todos sabemos van a parar a unos grandes piletones. Sí. Que están construidos muy rudimentariamente y que no tienen ningún tipo de protección. Al campo, sí, sí, a la tierra. Ahí. Los químicos con los que se curan el cuero van a parar a la tierra. Entonces, la contaminación de las napas de agua, hace 30 años que se viene haciendo de esta forma, es fatal, y eso es lo que están solicitando los vecinos. Además, porque la plata para que la construcción de la planta de tratamiento ya se ha destinado varias veces, enviado, pero bueno, claro, la planta no está. Sí. Solamente están las promesas de campaña de todos los políticos que han hecho con esta problemática sus campañas políticas, y bueno, sigue la misma situación para los vecinos de Nonogasta. Así que no está la respuesta. Lo único que hay son personajes, funcionarios que van al corte y muy egoístamente se pelean entre ellos al frente de los vecinos. Eso pasó en el último corte. Concejales de un mismo bloque, digamos, que han estado, se han encontrado ahí en el corte y comenzaron a discutir y a insultarse frente a los vecinos. O sea, es lamentable, digamos, el rol que están jugando los funcionarios. Y la intendenta Silvia Gaitán, que es de la localidad de Nonogasta, en sus declaraciones públicas últimamente ha estado como haciendo énfasis en que este corte tiene fines partidarios, que nadie habla del Famatine, que ahora todos hablan de la Curtiembre, que ella ya no cree en ese tipo de medidas, que es respetuosa de la lucha de los pueblos, pero eso que le parece que no es una lucha, digamos, representativa de la comunidad de Nonogasta, lo cual me parece que es un está muy equivocada. Lamentable, sí, no le hace bien las opiniones diciendo esas cosas, porque la gente de Nonogasta de hecho salió de nuevo a las rutas. Porque, bueno, lamentablemente falleció un chico de 20 años de cáncer, entonces eso generó ya como de nuevo juntarse y movilizarse, porque ellos vienen trabajando hace 6, 7 años en la Asamblea del Retamo, y esto generó de nuevo una movilización, algo tenemos que hacer, y están sumándose cada vez más vecinos a estos cortes que se van a sostener hasta que la planta de tratamiento esté construida. Sí, yo creo que, bueno, esto es lo que queremos también destacar del tiempo que venimos nosotros conectándonos con ustedes en este sentido, para informar lo que está pasando, y creemos en esa lucha que se sostiene, y que, bueno, esto que están haciendo como de sumar, de hacerla con más fuerza. O sea, se pudo frenar a empresas como Cisco, se pudo sacar a Monsanto de Malvinas. Yo creo que, bueno, hay que apostar a que esto, este movimiento, esta lucha, claro, a esto pueda generar la respuesta que deberían dar de manera, claro, de manera, o sea, en su, que tienen que estar, digamos, que no, y que no está. El gobierno y los estados. Así que, bueno, nosotros estamos acá como siempre acompañándolos, y bueno, y vamos a estar en contacto para seguir informando a la población. Sabemos todo lo que no hacen los otros medios, así que, bueno, acá acompañándolos en la lucha, ¿no? Sí, eso, bueno, es algo que siempre destacamos de Radio Voces, acompañando siempre, y a veces nosotros nos enteramos de algunas cosas que están pasando por ustedes, porque nos llaman consultándonos, y a veces acá estamos un poco dispersos, pero bueno, cosas para ir ajustando. Sabemos que el espacio está, y bueno, tratamos de aprovecharlo contando qué es lo que está pasando por aquí. Pero bueno, duele la situación de Nonogasta, en palabras de una compañera ahí de la Asamblea, que es, bueno, es una socióloga, dice que Nonogasta es la representación de la injusticia ambiental, y así lo es. Duele estar ahí en la ruta con los vecinos, entrevistarlos y escuchar de cada uno de ellos testimonios de se me murió mi hermana, mi hermano, mi hijo, mi mamá, un amigo de cáncer. Recordemos que esto se viene denunciando, supera en las estadísticas la media nacional con sus casos de cáncer y otras enfermedades muy graves. Las familias en soledad enfrentan estos tratamientos que son muy costosos. Muchas veces las familias de bajos recursos no pueden trasladarse, en muchos de los casos, a Buenos Aires, donde solamente se los puede intervenir a los niños en el Hospital Garrahan. Esto se hace en completa soledad. Muchas veces entre los vecinos se dan unas manos, y todos saben, digamos, que esto tiene una sola causa, que es la Curtiembre. Entonces, sí, me parece que es importante que los funcionarios por primera vez se pongan, digamos, las pilas y hagan las cosas que tienen que hacer, porque esto no es una promesa de campaña. La realidad no basta, duele, y los vecinos lo único que están pidiendo, eso es para rescatarlo, no es el cierre, no están pidiendo el cierre de la curtiembre, porque saben... Claro, como fuente de trabajo. Fuentes de trabajo, de hecho han podido dialogar con trabajadores de la curtiembre que siempre pasan por el corte, traslado de los colectivos, y ellos han bajado en varias oportunidades, han podido charlar con estos vecinos, y reconocen, muchos de ellos, desde el anonimato, por el miedo a perder la fuente de trabajo, sí. La amenaza, que están enfermos, seguro. Que sus hijos están enfermos, que sus esposas están enfermas. Entonces, lamentablemente, no es lo ideal, pero genera fuentes de trabajo. Mucho para discutir ahí con respecto a bueno, qué calidad de trabajo. A los modos de producción, claro. El trabajo nos genera una vida digna y salud para nosotros y para nuestras familias, pero por ahora es lo que hay. No hay otra fuente de trabajo. A Nonogasta hace 30 años que se la destinó a hacer un depósito de residuos de cromo. Ellos mismos cuentan de que antes tenían 7 bodegas en funcionamiento. Nonogasta era un pueblo agrícola que se destacaba por su producción de vinos. Hoy no lo es. Se ha cambiado el destino del pueblo sin el consentimiento de la comunidad. Entonces, bueno, lo que están pidiendo nada más que es la construcción de la planta de tratamiento. Hay una denuncia concreta al ingeniero Moreno, que es sobrino de Beder Herrera. Él ha recibido los fondos para construir la planta, no se ha construido, fue a prometer un pulmón verde, lo único que hizo fue desmontar algarrobos que estaban hace muchísimos años. Claro, nuestro bosque, sí. En el lugar, sí, un bosque nativo, en nombre de generar un pulmón verde con eucaliptos, no se subestiman a la gente. No se cansan de decir barbasadas y subestimar a la gente, y bueno, las personas de Nonogasta la verdad que están pidiendo el apoyo de toda la comunidad de Chilecito. Nosotros acá vivimos en Sañogasta, 7 kilómetros de Nonogasta, por las mañanas recibimos todo el olor. El olor, sí. Pero bueno, los que más están afectados son ellos que viven ahí a metros, nada más de la curtín, en medio del pueblo. Es importante que les podamos dar eco en la demanda y por sobre todas las cosas participar y estar ahí en la ruta. Y en todas las instancias que ellos decían de movilización. Así es, completísimo, muchas gracias Pía por tu palabra, lo que nos contás y sobre todo tu reflexión. Me quedé con eso que estás diciendo, qué bárbaro, uno no dimensiona el tema de cómo le cambió, claro, el eje productivo de Nonogasta, que uno pasa por Nonogasta y está la curtiembre ahí a metros de la ruta, pero uno ahí a la derecha en la rotondita está la famosa bodega Nacarí y tantas otras bodegas que en su momento generaron la verdadera riqueza de esos pueblos del oeste riojano, como es la vid, el trabajo agrícola de la tierra. Y ahora, como muy bien lo contás y reflexionás, es muy fuerte eso, que como han condicionado la vida de un pueblo a través de una empresa, y encima una empresa que hace todo un trabajo que contamina, toda una cosa muy perversa. Muchas gracias, Pía. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por el espacio, y nada más aclarar que no es una reflexión mía, es una reflexión de los vecinos de Nonogasta, que siempre están ahí contándonos y enseñándonos. Claro. Así que, bueno, agradezco por el espacio y, bueno, estamos en comunicación por cualquier otra información. Así es, bueno. Chao, Pía, saludos. Chao, Pía, muchas gracias. Hasta luego. Bueno. Bastante completo lo bastante que completo Pía nos acercaba, fuerte, ¿no? Fuerte en el sentido de que, por lo menos a mí, lo que charlábamos, la situación, uno había adelantado algo en el tema de la contaminación, el olor, eso impregnado. Pero a mí en lo que más me llama. El tema lo productivo, sí. Y la perversidad, el condicionamiento de tema de cómo condiciona la vida de los mismos trabajadores y trabajadoras de la curtiembre, que ellos mismos se solidarizan porque son del pueblo de Chilecito, claro. Pero a la vez, y reconocen a la vez la contaminación, sí, que hace. Me llama la atención a mí la cantidad de años, ¿no? De que esto, claro, sucede, pero digo que en un momento como pueblo también riojano, me hago cargo como riojana, es como que se naturalizó eso, es decir, yo me acuerdo que, diría, yo me Ricardo acuerdo cuando pasábamos, claro, para Chilecito de viaje, decimos, pasamos por Nonogasta, tapate la nariz, el olor, sí, y como que no éramos conscientes de eso, ¿no? Me parece que es importante esta lucha de estos últimos años, me estoy dando cuenta, la gente pide hace rato, pero digo que se fortaleció y sigue siendo fuerte esta lucha de estos últimos años para, como dice Pía, visibilizar, hacer audible, hacer escuchar esto que está pasando, sí, para que de una vez por todas esto esto cambie. Esa planta. Claro, salve esa planta, cambie, sí, que y cambie estar. La realidad de este pueblo, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy acordando, como decía recién, Emilia, qué bárbaro. Por lo menos en mi caso personal, rescato mucho la lucidez de un gran historiador, abogado, que ya no está entre nosotros, pero dejó toda una obra como Ricardo Mercado Luna, La Rioja de los Hechos Consumados. Uno podría decir, como decís vos, hace 30 años es un hecho consumado por el poder. Y bueno, pero a la vez hay toda una historia de La Rioja, de la resistencia, los hechos consumados, y aquí está la Asamblea del Retamo, como Pía y como otros vecinos, tratando de enfrentar, de revertir ese hecho consumado que está ahí hace 30 años. Uno lo puede palpar, oler, en el caso concreto, no es metafórico, uno viene por acá y está oliendo la corrupción, la contaminación, cuando uno pasa por la Ruta 40, la Ruta Nacional 40, famosa Ruta Nacional, y este tema. Sí. No, me encanta eso que dijiste, lo era corrupción, porque sí, eso, sí. No gasta huele a corrupción. Claro, claro, cual. El tema de la plata que vino por distintos gobiernos, sea en el signo que sea, en estos últimos años, para que se haga esa planta, para que básicamente no se contamine más eso y no quede todo ese olor. Y bueno, no, se volvió a perder. Se lo vuelven a robar, claro, directamente. Así es. Nos vamos ya a 42 minutos, últimos 18 minutos de nuestro programa. Seguramente vamos a ir a la música y el último bloque, donde nos vamos a despedir y contar, si nos da tiempo, alguna de las noticias locales. Ah, y antes de ir a la pausa, no pudimos establecer contacto, decimos, desde Mendoza, sí, con un compañero, con Eduardo Latino, nos figura aquí. Uh-huh. Íbamos a salir por WhatsApp, pero podemos contar cortito, seguramente después lo van a ampliar mañana o van a hacer contacto los otros compañeros, compañeras en las otras radios. Él iba a hablar de la salida de la Asamblea Popular, ya que estamos en este tema ambiental y de vecinos, de la salida de la Asamblea Popular por el agua de Mendoza, de la hermosa Mendoza, de la mesa de diálogo minero que planteó el gobierno y el informe del Consejo Empresario de Mendoza sobre la necesidad de minería en Mendoza. Bueno, seguimos lamentablemente en el mismo tono, en el tema de extractivismo, contaminación, medio ambiente, y en este caso esa noticia de Mendoza que no pudimos ampliar con el compañero, no pudimos concretar, pero seguramente lo van a retomar y tomar en estos próximos días la Red Nacional de Medios Alternativos y un informe desde Mendoza. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de menemistas antipatriarcales. Red neoliberal de medios anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Pertenece a cada hombre lo suyo. La vidita pertenece a cada hombre lo suyo. Nos quieren robar de todo, el oro vertiente de azotes. El sol nos revienta de adobe. Siento vidita dentro del alma. Ay, qué dolor que siento, vidita dentro del alma. La Pachamama está llorando porque su seno han contaminado. No hay que dejar de soñar, hay que dejar de escapar. El cielo ya está llamando a un ángel satelital. Las cosquillas me hacen daño. Viejo ya es mi paladar. está llamando a un ángel satelital. Las cosquillas me hacen daño. Viejo ya es mi paladar. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Curva. La colectiva. La las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.com. .org.ar Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, ya casi 10 minutos de terminar el programa del día de hoy de Enredando de La Rioja. Vamos a recordar a todos que este viernes 12 de agosto está la convocatoria para la marcha por la libertad para Belén. En todo el país se exigirá libertad para Belén. El Movimiento de Mujeres prepara una marcha nacional para el viernes 12 de agosto por la inmediata liberación de la joven tucumana, presa tras haber sufrido un aborto en un hospital y ser denunciada por sus médicos. Organismos internacionales de derechos humanos observan el camino que toma el Estado argentino en este caso. La urgencia por encontrar una resolución para el caso de Belén se manifiesta cada día en medios de comunicación y redes sociales. Ahora llegó el turno de oír el reclamo por su liberación en las calles. La Mesa por Libertad para Belén de Tucumán lanzó una convocatoria para una movilización a nivel nacional. ¿Cuál es el objetivo? Es exigir a la Corte que se expida de manera urgente, porque el caso de Belén es urgente. Se trata de una joven, bueno, que está presa hace casi 900 días por haber tenido un aborto espontáneo. Hoy le pasa a Belén, pero le podría pasar a cualquier mujer pobre que acude a una asistencia pública del país en similares condiciones. Bueno, y es por eso que, como es una llamada masiva, como dijimos, en todo el país, nacional. Acá en La Rioja está convocada también la marcha también, están las distintas organizaciones que ya se pusieron en contacto para preparar esta marcha, esta actividad, y es para este viernes, acá en La Rioja, a las 17 horas, y estar atentos, bueno, porque esto tiene que encontrar una solución. Belén tiene que salir, el Estado se tiene que hacer responsable. Ella sufrió violencia institucional en lo que fue en ese hospital, la policía estaba también. Así que, bueno, sí, creo que se tiene que poner con más fuerza el pedido que hacemos de las organizaciones feministas con la legalización, de la despenalización del aborto. Si eso hubiese estado, no hubiese pasado seguramente. Sí, y el tema, Emilia, también el tema de los gobiernos, por supuesto, parte del Estado, los distintos gobiernos, pero sobre todo el papel de la justicia también, que por ahí uno no lo visibiliza o no lo pone tan en el tapete, y es clave y principal en este tema de es la decisión y es la postura con sus leyes también, gran parte represivas, condenatorias en este y otros temas, sí, sí. Pero sobre todo también hay un gran arco ahí reaccionario, conservador, con mucha cuestión del catolicismo, de etcétera, además más reaccionaria, no precisamente la más progresista, y también juega un papel clave en esto, el papel de la justicia en estos casos, como sí. El de Belén, como tantos otros, me estoy acordando de Romina Tejerina, de Jujuy, sí. Por decir otro caso emblemático, pero así muchos. Y como esos muchos. La justicia, los jueces y las juezas también, en gran parte es clave, ponen en juego sus concepciones más tradicionales, más reaccionarias, en la mirada de estos temas, y ahí es un tema también para movilizar y para cambiar. En eso estamos y es lo que pedimos. Así que bueno, están todos convocados a nivel nacional, cada provincia tendrá su convocatoria y a lo mejor diferentes horarios, pero sabemos que el viernes 12 el país marcha. En el caso nuestro acá en La Rioja se están convocando para la plaza 25 de mayo a las 17 horas. Así es. Vamos también a compartir una noticia que nos acaba de enviar nuestro compañero Romy. Los organismos de derechos humanos y los sobrevivientes y familiares querellantes en la causa por delitos de lesa humanidad en La Plata convocamos mañana 10 de agosto a las 9:30 en las escalinatas de la Cámara Federal de La Plata, 8:50, para reclamar la no concesión de la prisión domiciliaria al genocida Miguel Osvaldo Echecolás. A esta hora los jueces resolverán los pedidos y en caso de otorgarla harán efectiva la prisión domiciliaria de Echecolás en todas las causas por las que está procesado o ha sido condenado por el Tribunal Oral Número 1 de La Plata. A casi 10 años de la desaparición de Jorge Julio López durante el histórico juicio contra Echecolás, no podemos permitir más impunidad. Muy bien, y los últimos 5 minutitos ya del programa, cerrando, y por supuesto muy relacionado, vinculado, Emilia, a lo que estaba leyendo sobre organismos de derechos humanos, la lucha y el tema de cárcel para siempre, como represores, como tipos como Echecolás. Aquí en la provincia de La Rioja, algo que habíamos anticipado, exigen a Piedrabuena, el juez federal, que cite a Milani. Alfredo Olivera, expreso político, le exige al juez federal Daniel Herrera Piedrabuena que llame a declarar, entre otros, a César Milani por la causa en la que se lo investiga por privación ilegítima de la libertad y torturas agravadas. El mayo ya, a través de una conferencia de prensa, Alfredo Olivera, y hace poco reiterada, junto a abogados de la querella como Viviana y María Elisa Reynoso, expusieron ante la opinión pública la situación, y ante el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, hablando de que acciones, citando a Milani, según los creyentes, no existe ningún impedimento legal para que lo haga. La exigencia de la querella se sustenta en el hecho de que ya fueron rechazados todos los argumentos e incidentes que la defensa de Milani presentó para evitar el juicio, por lo que solo puede defenderse mediante dilaciones por parte del juez. El temor de Milani es quedar detenido, afirmó Olivera. Como previendo lo que sucedería, desde la querella advirtieron sobre las maniobras dilatorias impulsadas por la nueva defensa de Milani al plantear nulidad de la ampliación con pretextos que, para la querella, no se las puede admitir nuevamente porque son la reiteración de otras presentaciones. Recursos que Milani fue presentando y fueron cayendo en diversas instancias. Y la última información que teníamos también, que habíamos anticipado aquí a nivel local de La Rioja, pero con repercusión nacional e inclusive latinoamericano, porque este viernes y sábado, el 12 y 13 de agosto, desde la mañana, este viernes 12, se llevará a cabo un nuevo congreso. Tenemos aquí el material, justo el 7º Congreso Popular en Defensa de la Escuela Pública, organizado, coordinado, entre otros, por el gremio local, uno de los gremios docentes locales, AMP, la Asociación de Maestros y Profesores. Se realizará en la Escuela Secundaria de Comercio número 1 de esta ciudad capital hasta el sábado a las 18, y bastante interesante porque, como decíamos, bueno, hay invitados, disertantes de distintos lugares como Colombia, Alfonso Tamaño, quien es doctor en educación, docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de la Universidad Pública Nacional también de ahí, Ana Teresa Morales Olivera de Bolivia, que es economista y docente universitaria, Marta Maruco de Argentina, Diana María López de Colombia, Pablo Imen de Argentina, Atilio Borón, reconocido también intelectual, politólogo, sociólogo en ciencias políticas de la Argentina. Así que bueno, esto se va a desarrollar este viernes y sábado para docentes en defensa de la educación pública, este séptimo congreso en defensa de la educación pública, que como decíamos, no es solo local, sino también nacional y de la patria grande, podemos decir, de América Latina, con la participación de destacados intelectuales, gente relacionada a la cultura y sobre todo a la educación, en este tema aquí en defensa de la escuela pública. Muy bien, 2 minutos para las 2 y nos estamos despidiendo, agradeciendo, bueno, en este espacio que hemos tenido, hemos tratado de llevarlo adelante de la mejor manera aquí con nosotros, Yago Avellaneda en la operación técnica, Rodrigo ahí mientras está trabajando en la compu, en la producción también nos ayudaba. Y saludamos a Cande Blanco, que estuvo también en la producción, a Candela, a Romina, a todos Romina los cumpas. Matías Arriola, el pelado, que también con su espacio de la columna, con esa entrevista sobre el tema de la situación de Brasil. Y bueno, a todos los compañeros, compañeras de la cooperativa Voces, que salimos desde aquí, la Red Nacional de Medios Alternativos, todos los martes, cada 15 días, en este Enredando las Mañanas. Y como sabemos, hasta el viernes siguen los otros compañeros, compañeras de las otras radios del país, en este noticiero federal, latinoamericano, podríamos decir, del mundo, con noticias que nos pasan y que por ahí no salen mucho, en la mayoría de las veces, en los grandes medios de comunicación. Bueno, sí, dejo mis saludos y nos estamos viendo en 15 días acá desde La Rioja. Saludo para todos y todos los que nos escuchan. Así es, Emilia Carrión en la conducción estuvo junto a mí, en este caso Víctor Contreras, y como decíamos, Yago Avellaneda en la operación técnica. Nos despedimos con muy buena música. Hasta mañana, en el caso de los distintos medios comunitarios que estarán también en este noticiero Enredando las Mañanas, y hasta dentro de 15 días, aquí desde Radio Voces, La Rioja Capital, en Enredando las Mañanas. Nada le pido a la vida, nada más que una siesta a la sombra. A la sombra de todos los hombres, a la sombra de todas sus cosas. Que se vaya. Si es